voy a quemar una flor. Voy a quemar una flor. Levanten las manos todos los que quieran fumar como yo. Levanten las manos todos los que quieran fumar como yo. Como me puse pillo, como me rescaté. A este gil del danza no le doy de comer. Es piola que la paso, es piola que soy. Yo planto en casa y fumo flor. Yo planto en casa y fumo flor. Voy a quemar una flor. Voy a quemar una flor. Levanten las manos todos los que quieran fumar como yo. Levanten las manos todos los que quieran fumar como yo. Que la paso, yo la que soy. Yo planto en casa y como flor. Yo planto en casa y como flor. Voy a quemar una flor. Voy a quemar una flor. Levanten las manos todos los que quieran fumar como yo. Levanten las manos todos los que quieran fumar como yo. Hamster Records.